¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este es otro programa de Colectivo Urbana con Kunti Shao y Maide Rimas. Y bueno, ya estamos un poco tristes porque ya no tenemos aquí a Poncho, que es en la Casa Roja, que él nos invitó acá a la radio. Por si ustedes no sabían, pues falleció el domingo. Una triste noticia para toda la gente que lo conoce, para Casa Roja, la gente que ha trabajado cine, entre otras cosas, que pues Poncho se andaba moviendo por ahí. Y bueno, hoy tenemos acá algunas canciones que le queremos dedicar y pues en donde quiera que esté sabemos que está mejor, que está en paz y que ha de estar brillando mucho más que acá en este planeta de seres vivos y de naturaleza. Está brillando en el cosmos. Sí. Pues, bienvenidos, yo soy Kunti Shao y oyen una voz extraña así como de un niño, ese es Balán. Lo estamos aquí educando para que sea el próximo conductor. Bueno, entonces después de todo lo que pasó, no sé qué se habrá quedado, pero bueno, Balán anda ahí haciendo desastres. Y sí, ayer hubo el evento aquí en Casa Roja sobre el 420. Ah, no, mentira, no fue ayer. ¿Cuándo fue vos? Fue el miércoles. Ajá, el miércoles fue. Va, estuvo muy bueno, mucha gente. Lo importante es que se ha mantenido el movimiento en Casa Roja y va a cerrar todo con el 1 de mayo. Esperamos que ustedes puedan asistir. Aquí va a haber eventos, van a haber conciertos y actividades en Casa Roja en honor a Poncho. Bueno, pues les comentábamos, la idea original del programa de Colectivo Urbana fue una idea de Poncho, de Alfonso Porras. Él fue un amigo de nosotros, un querido amigo, en el que siempre tenía muchísimos proyectos con mucha gente y muchos jóvenes, y entre ellos estábamos ahí nosotras, siempre con su apoyo en cuestiones audiovisuales, fotográficas y con espacios, ¿verdad? Que es bien raro que la gente te dé un espacio así como este. Entonces, pues muchas gracias a Casa Roja, gracias a Alfonso, y ahora queda el compromiso de la gente que se quede aquí, pues seguir teniendo los brazos abiertos y el espacio para que las demás personas como nosotros podamos venir y trabajar con ellos, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener un poco de musiquita. Tenemos algunas ahí canciones diferentes, un poco de rap y otro, pues algo que no es rap. Empezamos con La Era Está Perdiendo un Corazón de Silvio Rodríguez. De ahí Esa Pata se queda de Lila Downs. Y luego What About the Working Class de Quincy Johnson. No sé, vamos a escuchar entonces. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme. Mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón,

Poland to Poland, every step across the ocean. The ruling classes, them is in a mess. Oh yes, the capitalist system a regress. But the Soviet system now progress. So which one of them you think is best? When are the two of them the workers a contest? When crisis is the order of the day, when so much people crying out for change nowadays. So what about the working class, comrade chairman? What about the working class? They bear the car, they carry the cross, and them not go forget them tongues in Gadangs. Them not go forget them tongues. From the east to the west, to the land I love the best, the ruling classes them is in a mess. Oh yes, crisis is the order of the day. The workers them demanding more pay every day. The peasants want a lot more say nowadays. The youth them rebelling everywhere. Everywhere, insurrection is the order of the day. There's a lot of people crying out for change nowadays. Nobody blame it on the black working class, Mr. Racist. Blame it on the ruling class. Blame it on your capitalist boss. We pay the cost, we suffer the loss. And we're not going to get new cross, not a ross. We're not going to get new cross. And I love the best. The ruling classes, them is in a mess. Oh yes, crisis is the order of the day. The workers, them demanding more pay every day. The peasants want a lot more say nowadays. The youth, them rebelling everywhere. Everywhere, insurrection is the order of the day. There's a lot of people crying out for change nowadays. Nobody blame it on the black working class, Mr. Racist. Blame it on the ruling class. Blame it on your capitalist boss. We pay the cost, we suffer the loss. And we're not going to get new cross, not a ross. We're not going to get new cross. Bueno, después de este Este huracán, y no es huracán nuestro invitado. No, pero es Balán, pero que parece un huracán. Y bueno, bueno, entonces no sé qué nos vamos a ir. Nos vamos a presentar el próximo set de un solo. No. Bueno, al parecer tenemos problemas en cabina. Es un terremoto el que tenemos aquí. Y anda en búsqueda de azúcar. Sí, sí, queremos invitar a otras personas el próximo sábado para nuestro programa de radio. Y también recordarles que, bueno, una hora antes de venir acá, estamos también en televisión, en Vea Canal, es canal nacional. Por si nos quieren ver, también ahí pues pasamos videitos. Sí, y también online nos pueden ver también los días sábado en la mañana de 10 a 11. Próximamente vamos a tener un programa de la invitada Isabel Juárez. Y vamos a tener, bueno, mucha gente. También quiero invitar a las personas que van a hacer el festival de las artes psicodélicas que vinieron aquí. Pero también nos habían hablado los de Fractal Crew, que van a hacer su aniversario de 10 años de Fractal Crew. Este es el primer crew de música psicodélica aquí en Guatemala. Entonces va a estar buena esa onda y va a ver qué tal se pone. También vienen muchos eventos. El primero de mayo vamos a tener aquí en Casa Roja un evento, y el primero de mayo voy a estar en Escuintla junto con Mai. Nos vamos a quedar por ahí por la costa, entonces los esperamos a todos los que estén por ahí, por favor, lléguense. Y este fin de semana también, bueno, ¿cuándo es lo de BDM? Lo de BDM es el 21 de mayo, entonces va a ser en Los Lirios. Estén pendientes, pueden buscar en la página Batalla de Maestros Guatemala y ahí está la información. Nosotros mañana también nos vamos a ir a San Marcos a un toque por allá, y bueno, toda la mara que nos escucha en el interior, pues vamos a estar visitándolos. Parece que es una fiesta por allá de cumpleaños y tenemos bien la info y pues la vamos a publicar para que se lleguen. Y bueno, no sé si ahí tenés algún otro toque en mente. No, solamente, y ahí estamos con eso. Gracias a todas las personas que nos colaboran, que nos apoyan. Próximamente nos venimos con más, con el video de Somos ya en las redes. Sí, ya. Un canal de las musas en YouTube. De ahí nos puedes encontrar ya en la página de Colectivo Urbana, en lo que es Facebook. Y todavía no tenemos Twitter, pero ya tenemos Facebook, ya por lo menos ahí estamos. Sí, y si ustedes, bueno, saben, tienen algunas rolas o algunos videos que podamos pasar en televisión o acá en la radio, nos la pueden mandar igual a nuestro correo colectivaurbana@gmail.com, o si tienen información de algún evento y quieran que nosotros lo anunciemos acá, pues también nos lo pueden enviar. Y bueno, mientras nos vamos con el segundo set de música, y lo que se viene es de Rapper School, Pase lo que pase. Luego se viene Árbol de Gona. Y luego La Soledad Comienza de Shellas. Eso. Chao. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor.

una mirada de satisfacción hoy me derrumba. Por una absurda opinión de un cambio los brazos me tumban, carcajadas retumban. Siento una rara sensación de creer que en esta ocasión llega de a caer y el temor me abunda y me perturba. Traidores traen en mano cuerdas y hachas, se sienten dueños y superiores mientras mi inocencia atan. Mis buenos momentos abren las alas y asustadas despegan el vuelo y desde el cielo observan cómo me maltratan. Y la distancia de mi altura se convierte en miedo, y el silencioso dolor se escucha mientras caigo al suelo. Observo viejos amigos a la distancia, se ven maduros y llenos de confianza. Crecieron y transformaron su inocencia en arrogancia, y mientras me golpean olvidan que fui yo quien refrescó su acalorada infancia. ¿Será que si lo merezco partir y nunca volver? ¿Será que les hice daño? Tal vez soy muy rebelde. Unos dicen que ensucio con algo que no quieren barrer, y otros comentan que mis ojos ya no son tan verdes. Pero es la excusa para matar el que te regala el aire que a diario usas. ¿Cuál es la excusa? Que la ave que vive en mí defecó en tu blusa, pues es nuestro mensaje, no jodan tú y tu gentuza. Ya, estoy listo para ver el cielo tirado junto al suelo. Ya, cortaron todo mi cuerpo. Me siento usado, molesto, decepcionado. Todos los años que les he brindado aquí parado. Y lo que más me duele es que a los tontos que todo le he dado son los que hoy con fuerza bruta me han traicionado. Y espero que todo esto valga, esto de arrancarme el alma. Porque después de todo su esfuerzo, mis raíces de mi tierra dudo mucho que se salgan again. Y espero que todo esto valga, esto de arrancarme el alma. Porque después de todo su esfuerzo, mis raíces de mi tierra dudo mucho que se salgan. Y la distancia de mi altura se convierte en miedo. Y el silencioso dolor se escucha mientras caigo al suelo. Diciendo ya, estoy listo para ver el cielo tirado junto al suelo. Ya, cortaron todo mi cuerpo. El que se haya sentido así en algún momento fue un árbol. Bombo desde la uno negro. Na. Ya, ver el cielo junto al suelo. Ya, todo mi cuerpo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir, y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj, si cada vez que lo mira señala una cosa distinta.

Yo creo que Guatemala podría ser un país autosostenible completamente y que podría autogestionar su propio alimento e incluso, si se trata bien lo que es esto, poder dar a exportación. Pero lo primero sería surtir a Guatemala de su propio alimento antes de estar exportando constantemente, pues ver que aquí no haga falta comida. ¿Cómo es posible que la gente pueda morir de hambre en el corredor seco, los niños sin medicinas en el San Juan de Dios, gente como Alfonso que no tenía en ese momento un recurso para poder ir a un hospital privado, tener que depender de los favores de la gente del San Juan de Dios, y que realmente si no te ven, si ven que estás mal, no te hacen nada, pero pues si ven que tenés un poco de poder o te ven que estás ahí medio bien, pues dice, ay, no quiero que aleguen, va, pero si no, ahí los dejan morir, mucha, ¿cómo es posible que miren morir a los niños y nadie diga nada? Es increíble, pues. Sí, cabal, que vos me estabas contando la noticia de Jimmy Morales, que le preguntaron, ay, que qué estaba haciendo. Él, después de que hace unos meses dijo de que iba a donar de su dinero para la gente pobre. Ay, y de que se había gastado 1 millón, creo yo, más. 8 millones de los 900. Impuestos del país. Entonces, ¡ey, no grite! Es cuando uno se da cuenta ahí de que realmente no hay un cambio en el gobierno y de que no tenemos la esperanza de que vamos a estar mejor, sino que vamos a estar peor. Y como vos decís, los de la capital, pues estamos afectados, pero no tanto como está afectada la gente del interior. Y bueno, justo eso también de los alimentos. Mira la caminata del agua que pasó ayer. Qué grueso, toda la gente viniendo del interior durante días. Sí, y imagínate, y también los noticieros están más pendientes de otras cosas que de eso. O quién, dónde está la gente. ¿Dónde está las Canal organizaciones, 7? Las Canal organizaciones 7. Viniendo apoyando, dándoles agua, aunque está brindándoles más seguridad o algo. Entonces es complicado porque se hacen las luchas. Se gastan energías, tiempo, días, dinero, y pues solo se hace la bulla, pero las autoridades correspondientes solo medio dicen que van a hacer algo y no hacen nada. Pasan los años y siempre, o sea, está mal la situación. Fíjate que ¿cuándo fue? El martes fui a una como conferencia que hubo porque presentaron un libro de literatura. Entonces yo le comentaba a Kunti que me gustó mucho y todo, y especialmente un señor que habló, Sergio, ay, se me va el apellido, que él habló sobre la educación y planteó el problema de que, o sea, no hay una educación como debería de ser. Comentaba que hace muchos años atrás, los maestros que asignaban ni siquiera habían terminado la primaria y eran buenos maestros. Y ahora que hay maestros que ya son universitarios, la educación sigue igual de precaria. Y él dice que la educación no debería de ser educación pobre solo porque la gente es pobre. La educación debería de ser buena para todos, no importando el estatus social de las personas. Y de que hay mucha discriminación igual para la gente indígena, porque en el interior no hay tantas escuelas. Entonces viene y otra licenciada dijo, sí, pero es que lo que usted dice se abre discusión y es contradictorio. Entonces es ahí donde uno ve que entre el mismo equipo pero están haciendo de menos ese tema tan importante. No, es lo que pasa en todos lados, que es la demagogia, ¿va? Vos, como lo que hace Jimmy, ¿va? Que, ay, mire, ¿y usted por qué no ha dado el dinero? ¿Quién va a pagarlo de Japón? ¿Quién va a pagarlo del hotel? Y él simplemente sonríe y descarado dice, no entiendo su pregunta. O sea, ¿qué quiere? ¿Que le vuelvan a preguntar? ¿O simplemente quiere hacerse el pendejo contestando una pregunta con otra pregunta? Como buen político y juguete, marioneta que es. Bueno, vamos a seguir después hablando de este tema. Nos vamos a ir con el último set. Esta es una canción que nos gusta mucho. Kunti me la enseñó a mí. Alguien más se la enseñó a ella. Desapareció, es de Rubén Blades. La próxima canción es de Huesos Rotos, de Las Musas. Y por último, I Love Rap, de Gabilonia. Bueno, un saludo a David, que anda de niñera estrella ahí jugando en el Jeep de Poncho con el balán, entreteniéndolo mientras que nosotros echamos la casaca. Thank you.

Y es, la vida es un carnaval, un mensaje para toda la gente que nos escucha. Un fuerte abrazo. Yo soy Kunti Shaw, esto es Colectiva Urbana en www.laurbanaradio.com, radicalmente democrática. Hasta luego, chao. Ella es May. Soy yo. Piense. No hay que llorar.